Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos por este medio. Y bueno, pues este saludo es para los diferentes grupos con los que estamos trabajando. Los saluda su amigo Samuel Monter. Y bueno, chicos, pues bueno, vamos a aclarar algunos detalles y a seguir con este último audio de este grupo, ¿ok? O de esta serie de grupos. Ya estamos concluyendo, pero es muy importante que escuches este audio de principio a fin, ¿ok? Para que sepas qué es lo que viene y cómo vas a trabajar, cómo vamos a estar trabajando, ¿ok? Antes que nada, recuerda que este curso les sirve tanto a personas que están en multinivel, ¿ok? Es para cualquier persona que quiera prospectar más, utilizando el internet, utilizando WhatsApp y otras estrategias muy, muy poderosas y muy importantes, ¿ok? Es para personas que están en multinivel, pero también sirve para personas que no están en multinivel, pero que están vendiendo productos por internet o quieren vender productos por internet, tanto físicos como infoproductos, o que quieren vender sus servicios, por ejemplo, gente que son coach. Entonces, quieren vender sus servicios, ¿no? De coaching. Personas, por ejemplo, tengo gente que son profesionistas médicos, gente que son dentistas. Entonces, también es para ellos, para que puedan atraer a más clientes, más prospectos. Tengo otro amigo que es botánico y quiere vender sus productos. Ok, estas estrategias te van a ayudar para cualquiera de esos negocios. Ahora, hay personas que dicen, es que yo no tengo negocio, pero quiero ganar dinero por internet. Aquí, o sea, viniste al lugar correcto, al curso correcto, porque con el mismo curso vas a empezar a generar dinero extra. Pero puede ser, o sea, ¿qué tanto extra puede convertirse en tu ingreso principal de 5 o 6 cifras, así como lo oyes? Entonces, tú tienes aquí también una gran oportunidad para añadirle ingresos residuales a tu fuente de negocio principal. Si tú eres una persona de negocios, hombre o mujer de negocios, entonces en esta nueva era en la que estamos viviendo, no puedes estar con una sola fuente de ingresos, ¿ok? Tienes que tener múltiples fuentes de ingresos, pero tienen que ser residuales, que no te vuelvas loco, que no parezcas un vendedor que vende todo, ¿no? Y lo que pidan, si piden ese producto naturales, aquí tengo y aquí tengo también esto, y como ponen así en las casas, ¿no? Se viste niño Dios, si hay congeladas, que es tostadas de cuerito, no, no, no se trata de eso, ¿sale? No te preocupes, porque eso también se ve mal, que tú tratas de vender todo, porque cuando alguien vende de todo y no es un supermercado, es porque le está yendo mal. Entonces, como yo, ¿no? Que hacía páginas web y hacía esto y el otro y un montón de cosas para, antes de estar en estos negocios, pues para poder ir a completando lo del chivo, ¿no? O sea, lo del gasto. Entonces, no se trata de eso, se trata de que tengas múltiples fuentes de ingresos pasivas, o sea, que aunque tú no estés presente, tú sigas recibiendo ingresos, o sea, verdaderas fuentes de ingresos residual y pasivas, ¿ok? En piloto automático y algunos de ellos en piloto semiautomático. Ahora, si tú estás en multinivel, recuerda, esto te va a servir tremendamente, número uno, para que atraigas nuevos prospectos, ¿ok? Necesitas tú todos los días tener prospectos para tu negocio multinivel, y para cualquier negocio. Todos los días trae muchos prospectos, ¿ok? Y además, otras fuentes de ingresos que te dejen dinero semana tras semana y que a tu gente también pase lo mismo. Que puedan atraer más prospectos por internet, utilizando el WhatsApp y internet, y además también estén generando un ingreso extra. Entonces, es puro ganar, ganar. Aquí, así son los negocios. Si tú quieres en realidad hacer negocios, tienes que ayudar a las demás personas en la medida en que tú también vas ganando. O sea, ellos ganan y tú ganas. Esos son negocios. Entonces, aquí tenemos formas de optimizar, potencializar el negocio que ya tienes y además que hagamos negocios, que ganes dinero, ¿ok? Entonces, tú lo que pretendemos, fíjate bien, con esta serie de cursos, porque no nada más es el curso de 5 días, ahorita te voy a platicar, sino con esta serie de cursos es que tú aumentes tu productividad por lo menos 10 veces. O sea, por lo menos 10 veces de lo que estás ganando ahorita, lo multipliques por 10 en los próximos 3 meses. Lo que estás auspiciando, por lo menos lo multipliques por 10 de aquí a 3 meses. Entonces, te voy a mostrar las estrategias que estamos siguiendo y cómo tú también las puedes llevar, ¿ok? Entonces, mira, no sé si te ha pasado, pero creo que hasta la gran mayoría que está en este curso en toda la red de mercadeo y pues en cualquier negocio, ¿verdad? Estamos buscando nuevos prospectos todos los días. O bueno, eso es lo que se pretende, que todos los días tú busques nuevos prospectos. Pero mucha gente abandona la práctica de las redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque están algunos todos los días, como debería de ser, ¿no? Todos los días prospectando, prospectando, y de repente salen más gente de las que entran. Y luego el rechazo. El rechazo es el principal detractor de las redes de mercadeo, porque la gente no está preparada. Cree que es muy fácil que construir una red de mercadeo, y la verdad es que se necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho enfoque. Como debe de ser cualquier cosa que valga la pena en la vida, eso se necesita. Pero cuando no están bien informados y ven que otras personas están triunfando rápidamente, entonces comparan sus resultados y dicen, no, esto no sirve para mí. Y cada vez que le dicen no, dicen no, o sea, lo confirman, ¿no? Y no sé si te ha pasado. Tú también a lo mejor te has sentido, no, o sea, no avanzo. Por más que le hablo a la gente, no entra, no entra. Y los que entran, haz de cuenta que ni existen. O sea, no los logras contagiar con el entusiasmo, con la visión de la compañía o de tu negocio, ¿ok? Y esto es en todos los multiniveles. No creas que porque te cambias de multinivel, ya por eso va a fluir así tan fácil. No, en todos hay que prospectar, en todos hay que dar planes, en todos hay que darse a conocer, les tienes que caer bien, en todo. Lo importante es no desistir, pero también lo importante, y para eso es este curso, es para que ahora obtengas una fuente ilimitada de prospectos todos los días. Eso es lo que le hace falta a muchas personas. O sea, ¿de dónde voy a sacar ahora prospectos? Bueno, pues para eso se trata este curso. Una vez que atraes más prospectos, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo le doy seguimiento a esos prospectos de tal manera que mi rango de bateo, o sea, ya aumente? Porque luego a veces estamos con que damos 50 planes y uno se inscribe y ese que se inscribió no hace nada. Entonces, ¿cómo aumentar ese rango de bateo, ¿no? Precisamente para eso te va a servir este curso. Entonces, si tú estás en esa situación, pues bueno, créeme que eso es oxígeno, oxígeno para tu negocio. Ahora, aparte de ser oxígeno, tienes, bueno, pues ahora sí que más oxígeno y alimento para tu vida, para tus negocios, porque además de hacer todo eso, de que atraigas gente, vas a empezar a ganar dinero, dinero por regalar un simple curso. Y te voy a explicar cómo es la estrategia, ¿no? ¿Cómo es esto? Y es que tienes que aprender que si tú estás ofertando un negocio, un producto, un servicio, o sea, está bien, tarde que temprano vas a conseguir clientes, vas a conseguir prospectos, pero es mucho más fácil y más, fíjate bien, atractivo, o sea, es un imán, o sea, poderoso, cuando tú ofreces gratis una solución a un problema específico de tu avatar. O sea, de tu avatar, de tu prospecto ideal. Cuando tú ofreces gratis un vaso de agua a una persona que está en el desierto, te lo va a arrebatar. No te va a decir, ay, si tú me quieres engañar, ¿verdad? ¿Y de qué dice? ¿Por qué me vas a regalar ese vaso con agua? No, o sea, dámelo, ¿verdad? De eso se trata el marketing. Número uno, de que puedas descubrir en realidad quién es tu prospecto ideal. Que le hables a tu prospecto ideal en base a su problema, en base a su necesidad, ¿ok? Para que así le estés hablando tú al sediento y tú con un vaso con agua. Y ves que mucha gente a fuerza quiere venderle un vaso con agua a una persona que está en un oasis y que tiene un montón de agua. Y no se trata de eso. Se trata de encontrar a las personas sedientas que no están en el oasis y tener precisamente ese vaso con agua listo para vendérselos. Estamos hablando de oferta de tu network marketing u oferta de negocio, ¿ok? o de producto. Entonces, esto es lo que tienes que entender. Si tú estás correteando a la gente y no tiene resultados, ya para de hacer eso y empieza a hacer las estrategias poderosas de marketing, de atracción, ¿ok? Tienes todas las herramientas ya. Solamente algunas se pagan, pero lo principal, por ejemplo, YouTube es gratis, Facebook es gratis, ahí está toda la gente, ahí está todo. Entonces tú puedes ya comenzar a prospectar de forma masiva y profesional. Vamos a ver cuáles son los pasos. Fíjate cómo son los pasos con una buena estrategia de marketing por internet y de marketing en general, ¿ok? Fíjate, es que la gran mayoría está así, llega con su prospecto y cómprame, cómprame, cómprame, entra en mi negocio, entra en mi negocio. Es más, a mí me han mandado mensajes, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Samuel Montero, quiero invitarlo a mi negocio, que es una compañía, y me empiezan a dar todo el historial de su compañía, y pues no, o sea, no me interesan ni las compañías, ni los productos, ni los servicios de las personas, porque no están hablando a mi necesidad, o sea, no están hablando algo que yo necesite, ¿ok? Entonces, hay mucha gente que eso es lo primero que hace, conoce a una persona, oye, quiero que entres a un negocio, chécalo, te voy a mandar información. Y así están, y pueden tener resultados, ¿eh? Fíjate, esos negocios de redes de mercadeo son tan nobles que aún así puedes tener resultados, pero puedes multiplicar tus resultados para que avances más rápido. Y como te decía, y lo vuelvo a decir muchas veces, no nada más en negocio multinivel, para cualquier negocio, ¿no? Es que la otra vez me decía una persona, después de haber visto un audio donde repetía muchas veces que esto sirve para cualquier negocio, me decía, es que a mí no me gustan los negocios multinivel este curso es para negocios multinivel, no para cualquier negocio, ¿ok? Entonces, en lugar de llegar con la persona, con tus amigos, directamente, a vende, cómprame, cómprame, cómprame, vamos a crear primeramente confianza, ¿ok? Hay gente que está anunciando, sí, bueno, sí, entre comillas, porque no puede anunciar en Facebook, no puedes contratar, o sea, pagado un anuncio de tu negocio multinivel, no se puede contratar, ni de ningún negocio, o sea, de ganar dinero, no. Tendrá que ser de servicios o productos, ¿ok? Pero lo hacen en grupos y está bien para que se den a conocer del producto o servicio, pero lo más importante ahora, fíjate bien con esa estrategia, es primero que te ganes la confianza de tu prospecto. Número uno, tienes que tener un imán de prospecto, o sea, algo que lo atraiga, como les platiqué en el otro video o en audio, no recuerdo. O sea, tienes que preparar tu carnada, esa carnada que le gusta a tu pez, pero primero tienes que identificar, pues, quién es tu pez, ¿ok? Por ejemplo, mi pez es las personas que les gusta hacer negocios, las personas que quieren automatizar su negocio, las personas que quieren aumentar su red de mercadeo, que quieren aumentar sus prospectos, quieren tener prospectos todos los días. Ellos son mi prospecto, mis cliente ideal para mi negocio, ¿ok? Entonces yo tengo que hablarle en su idioma, o sea, preparar la carnada que de tal forma que yo la lance y diga, yo quiero eso, ¿ok? Y además tiene que ser gratuita. Entonces, tienes que tener esa carnada gratuita y al final, bueno, más adelante te voy a explicar lo de la carnada nuevamente, porque hay muchas personas que no han comprendido todavía esta parte del marketing, no les ha quedado muy, muy, muy claro, ¿ok? Entonces, vamos a aclarar esa parte y vamos a ver cómo yo te voy a ayudar con una estrategia acerca de con los entrenamientos que estamos dando, ¿ok? Entonces, en primer lugar, lanzar esa carnada a tu pez, hablarle en su idioma, hablarle en base a sus necesidades, a lo que está sufriendo, a su dolor de cabeza y a darle solución a eso, ¿ok? Entonces, una vez que atraes a esos peces, ahora tú lo que tienes que hacer es ganarte su confianza antes de poderle decir, entra a mi negocio. Si no, estás desperdiciando cartuchos, ¿ok? Antes de decirle, entra a mi negocio, tú te tienes que ganar su confianza. Y las personas, fíjate bien, por favor, tienen que escucharte de 7 a 12 veces antes de tomar la decisión de entrar contigo, ¿ok? Y ese es el grave error. Hay mucha gente que no le funciona el marketing por internet porque está ofertando directamente, les dice, ven y conoce, ¿cómo se llama? Una gran oportunidad. O ponen un anuncio, descubre los 5 pasos para ganar dinero, no sé, para montar tu negocio en internet. Y entran y luego, mira, ahí está mi negocio, te invito, ¿te interesa? No, tranquilo, no es así. No es así, vas a espantar a todos y vas a estar ganando, vas a estar perdiendo mucho dinero en publicidad, porque claro, la gente no va a entrar contigo, no se va a inscribir a la primera, ¿ok? Entonces, no es por ahí la situación. Vas a lanzar tu carnada, por ejemplo, aquí mi carnada es un curso gratuito, ¿ok? Donde yo estoy aportando valor. Cosas reales, funcionales y cosas que te pueden caber, que puedes tener ya resultados con lo gratuito, ¿ok? De eso se trata, darle algo gratuito. Y una vez que ya le das algo gratuito, vas a empezarte a ganar su confianza. La persona va a empezar a confiar en ti. Recuerda, número uno, primero te va a conocer, ¿ok? Luego vas a empezarte a ganar su confianza. Vas a dejar de ser X. Si tú luego te has preguntado, es que yo invito a tanta gente, pero nadie me pela, o sea, nadie toma una decisión. Y los poquitos que tomaron una decisión no hacen nada. Bueno, lo que pasa es que parte de eso, el problema es que tú eres X. O sea, nadie te conoce, no has aprendido a destacar. Es más, no has salido de la oscuridad. Saben que estás haciendo un negocio, pero no te ven que seas así profesional y que seas presente todo el tiempo, trabajando arduamente. Y mucho menos que estés teniendo resultados. Pero entonces, lo que se va a tratar de hacer en ese curso es que salgas de ser X y que te conviertas en una autoridad. Fíjate bien, te tienes que convertir en una autoridad. Entonces, te conocen, les caes bien y empiezan a confiar en ti porque te empiezas a convertir en una autoridad. Por el simple hecho, fíjate bien, de recomendar. Una persona que tiene, por ejemplo, alguien tiene un problema, fíjate que tengo un problema con... un problema legal y no sé con qué abogado ir. Y alguien le recomienda, le dice, mira, para ese tipo de problemas, ve con esta persona. Ok. Tú no me ayudaste a resolver el problema, pero me dijiste por dónde puedo encontrar la solución. Y así, las personas que recomiendan cosas, que recomiendan servicios, etcétera, se vuelven una autoridad, son influenciadores. Entonces tú puedes ser un influenciador y por el simple hecho de recomendar y estar al pendiente con la gente, ya te puedes ganar su confianza y te puedes convertir en una autoridad. Vamos para allá. Entonces, repito los pasos. Te tienen que conocer, tienes que salir de la oscuridad, o sea, te tienes que conocer, te tienen que conocer ahí en Facebook como un empresario, como una persona que está haciendo negocios, ¿ok? Te tienen que conocer, o sea, tienes que salir de la oscuridad, te tienen que confiar en ti, o sea, ganar su confianza, les tienes que caer bien, ahora tienes que aportarles valor, dándoles contenido valioso, o sea, trucos, enseñanzas, recomendaciones, etcétera, a todas esas personas, a todos tu avatar, ¿ok? Que llegaron a ti a través de un anuncio, a través de un post que hiciste en Facebook, etcétera. Todos esos empiezan a llegar a ti y tú les empiezas a dar valor, te ganas su confianza y hasta entonces es cuando ya le puedes dar tu oferta. Antes, mira, no le des tu oferta porque vas a quemar tus cartuchos. Y ahora sí, dales tu oferta y les das ese seguimiento, ¿ok? Entonces, en este proceso, tienes que construir una lista de suscriptores. ¿Cómo es eso? Eso es a través de, primero, tu lista cálida. Que son todos tus familiares, todas las personas que te conocen, ¿ok? Porque ahí es donde vas a ganar mucho más rápido. Ahora, pero es que ya todo el mundo le dije de mi negocio multinivel y nadie quiso entrar. Ok, pero fíjate, ahora no les vas a invitar a un negocio multinivel. Simplemente les vas a recomendar a aquellas personas que quieren ganar más dinero, que quieren tener un negocio por internet y cada vez es un mercado mucho más grande. Gente que quiere tener un negocio por internet, ¿ok? Que no quiere estar llamándole a la gente. No, pero mira, hay un curso muy interesante para ganar dinero por internet, si es una persona que no está en multinivel. O si es una persona que está en multinivel, en cualquiera que esté, en que ya le dijiste de tu multinivel y nunca quiso entrar, le dices, mira, ¿qué crees? Hay un curso muy interesante para hacer tu negocio de redes de mercadeo por internet. Y es gratis, toma, aquí está el enlace y ya lo metes al grupo. Y así es como te vas a empezar tú a posicionar como una autoridad. Vamos a ir viendo esos pasos, ¿no? Entonces, empiezas a construir precisamente tu lista con las personas que ya te conocen, que ya los invitaste, etcétera, etcétera, tus familiares y amigos, ¿ok? Bien, ahí está la primera lista. La segunda lista es cuando tú empiezas a hacer posts, los vas a invitar a que te contacten si quieren saber acerca de un curso para generar ingresos por internet. Entonces, que diga la siguiente, en los mismos posts vas a poder poner un anuncio ahí mismo donde tú los vas a invitar a que ganen, a que atraiga a un curso donde van a traer más prospectos a través de internet y que se contacten contigo a tu WhatsApp. Recuerda, primero se tienen que contactar contigo. No los mandes directamente al grupo nuevo de WhatsApp que estamos abriendo cada semana. No. Tú tienes que tener sus datos. Tú les vas a dar seguimiento. Yo no les voy a dar seguimiento, ¿ok? Tú les tienes que dar seguimiento. Porque después viene, ya es que entraron al curso, van a comprar sus herramientas y tú tienes que estar al pendiente para mandarle tu enlace de afiliado de tus herramientas. Y que así cuando las compres, tú recibas la comisión. Y al final, tú los invitas nuevamente a tu negocio o sea, les das tu propuesta de negocio. Ok, entonces, a través de los posts, tú vas a poner tu pequeño anuncio, ok. Otra de las formas es, como les he estado yo platicando, que pongo mis anuncios en Facebook. Y fíjate, con un presupuesto bien chiquito estoy haciendo esta campaña precisamente para demostrar que con muy poquitos prospectos, que diga con muy poquito presupuesto, puedes empezar a crear tu lista de suscriptores y empezar a tener materia prima para ganar dinero por internet y para poder atraer gente para tu negocio de redes de mercadeo. Lo estoy haciendo es con un presupuesto de, en pesos mexicanos, 25 pesos mexicanos. O sea, un poquito más de $1 al día. Y estoy haciendo esta campaña y estoy teniendo extraordinarios resultados. O sea, mucha gente, pues para con ese costo, me están llegando de 17, 15, 15, de 15 más o menos, promedio de 15 a 21, a 22 personas todos los días, nuevas preguntándome por acerca del curso. O sea, es una muy buena cantidad, es muy, muy económico, ¿ok? Que son casi como menos de 10 centavos, como 10 centavos de 5 centavos de dólar, algo así. Ok, entonces me está saliendo cada prospecto. Entonces tú también lo vas a poder hacer para que tengas prospectos, para que les vendas, para que ganes dinero y además para que les vendas tu propuesta de negocio. Entonces, esto, como te decía, sirve, chicos, que te quede bien claro, no nada más para multinivel, sino si tú quieres vender un producto, un servicio, quieres ganar dinero por internet. Todas las estrategias que te estoy dando sirven para cualquiera. Tú la puedes adaptar, ¿ok? Entonces, volviendo a crear, a lo de crear tu lista, tú tienes que crear esa lista de contactos. Una va a ser a través de WhatsApp. Ya vas a ir viendo ya en el siguiente curso, que es de 14 días. Ahorita les platico al final de esto. ¿Cómo vas a traer? Perdón, tienes que hacer tu lista de suscriptores a través del WhatsApp, a través de Facebook y a través del correo electrónico, ¿ok? Correo electrónico automatizado, ¿ok? Ahí va a ser, otra vez ya se prendió aquí esta cosa, un segundito. Automatizado, entonces vas a hacer tu lista de correo electrónico para empezar a tener una comunicación con tus prospectos, invitarlos al curso. Vas a tener, sigues con la comunicación y te ganas su confianza y hasta después, entonces ahora sí, les vendes tu producto o servicio. Después de que les vendiste tu producto o servicio o tu negocio de redes de mercadeo, después les vas a poder vender otras cosas más, productos traseros, ¿ok? ¿Qué van? que van de la misma temática en la que te estás manejando, ¿ok? Y así les puedes vender varias cosas, o sea, como Eric Worre y todos ellos, no nada más te venden el libro, te venden la conferencia, te venden el video, te venden un curso presencial y te venden la oportunidad de negocio. Eso es hacer negocios de ingresos paralelos, ¿cómo se llaman? Pasivos, ¿ok? Entonces tú también tienes que aprender a hacerlos, ¿ok? Bueno, entonces, a ver. Denme un segundito aquí en esta grabación. Un segundito. Entonces, mira, tú tienes otro de los puntos que quería aclarar. Tú tienes que aprender a destacarte de sobre toda la competencia. Ok, eso también se los he platicado en algunos grupos. Recordemos que nuestra competencia, principalmente, o sea, tenemos un error, ¿no? Porque creemos que nuestra competencia, si yo estoy en Herbalife, mi competencia es Omnilife y así, ¿no? En realidad esa no es mi competencia directa. Mi competencia o tu competencia directa, si tú estás en un negocio multinivel, son los demás afiliados, los miles de afiliados más que tiene la compañía. ¿Por qué? Porque están ofertando el mismo plan de compensación, están ofertando el mismo producto, los mismos bonos, etcétera. Ahí es donde en realidad está tu competencia. Entonces tú tienes que aprender a destacar de entre la competencia. Quiero que quede así bien, bien claro. Y siempre utilizo ¿cómo se llama? Este ejemplo de que me dio uno de mis mentores. Imagínate, ¿no? Que vas en una avenida así muy grande donde van todos los obreros que van a entrar a la fábrica. Entonces, pero todos los obreros miden 1,70. ¿Sale? Todos miden unos 70 y todos tienen así su, ¿cómo se llama? Gabardina, no, su overol azul. Tienen su overol azul todos y todos tienen una gorrita café. Y van así todos caminando, todos son morenos, ¿sale? Unos 70 caminando por la avenida y van ahí ya listos para entrar a trabajar, así, todos llenan la calle. Entonces, nadie destaca. Es el montón, ¿verdad? Pero en eso ves a una persona que de entrada mide 2 metros. ¡Pas! Ya destacó. Luego, en lugar de un sombrerito café, trae un sombrero rojo, rojo. Ya empieza a destacar más, ¿ok? Y además, no trae un overol azul, sino que viene con un traje negro. No, pues ya, o sea, se sobresalió de entre todos. O sea, si una persona, o sea, voltea, inmediatamente lo ve, lo descubre. Es alguien diferente. Entonces va a captar la atención. Así tú también tienes que ser en tu negocio de red de mercadeo, en tu negocio o sea, de multinivel o de por internet, lo que sea. Tienes que aprender a destacar dentro de la competencia. Tienes que aprender a dominar o por lo menos pensar en dominar el mercado. ¿Ok? No nada más traer un poco, ser un poquito más del montón, no, destacar y dominar el mercado. Eso es lo que como tienes que pensar y tienes que actuar, de destacar de sobre todos. Entonces, una de las formas de destacar es no seguir, mira mi producto, mi producto, mi producto, mi servicio, aunque sea una estrategia, perdón, quiero hacer un paréntesis, una estrategia para eso, para presentarte, posicionarte delante de los que ya están buscando tu producto. O tu compañía, ok. Pero ahorita a lo que nos estamos enfocando, lo principal es que tú te destaques de entre toda la competencia sin estar ahí en la guerra de que cómprenme a mí, entra conmigo. No, no, no. Vas a hacer que la gente venga a ti. ¿Y cómo? Teniendo otra estrategia, una estrategia diferente, regalando este curso. ¿Quieres atraer gente de multinivel? Entonces regálale el curso a la gente de multinivel, porque mucha gente de multinivel, ¿cuál es su principal dolor? Que no tiene prospectos o que quiere tener más prospectos y no encuentra cómo tenerlos. Ok, aquí está la solución a tu dolor de cabeza, como un curso que te va a ayudar a que atraigas muchos prospectos. Entonces, ya vas a empezar a traer tus propios prospectos, que en primer lugar te van a, en primer lugar, si... Van a necesitar herramientas, ¿ok? Y su herramienta principal, la que necesitamos, la principal es Builderall, es la que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque es de las más económicas en el mercado, en su clase. Es la más económica y tiene extraordinarias comisiones. Y además porque funciona muy bien y tiene un montón de herramientas. Entonces, tú te das de alta en Builderall, empiezas a construir tu carta de ventas, como ya te enseñé. La empiezas a construir, empiezas a hacer tu imán de prospectos, empiezas a montar tu, ¿cómo se llama? Tu imán de prospectos con tu autorrespondedor, etcétera, como les he ido platicando en algunos ya de los grupos. Y ya tú ya tienes tu enlace de afiliado de Builderall. Entonces, la gente que entra, pues bueno, va a necesitar sus herramientas también para empezar a construir y atraer prospectos. Compra Builderall a través de tu enlace y tú ya ganaste ahí tu primer comisión, ¿ok? Una comisión muy buena que son el 100% de lo que paga la persona el primer mes. Y posteriormente te dan una comisión del 30% residual. Entonces, eso se convierte en un súper, súper ingreso residual pasivo. Tiene que caerte el 20, o sea, tienes que despertar y empezar a ganar dinero de varias formas, ¿ok? Entonces, fíjate, si tú invitas al curso, es más, o sea, que entraran solamente 10 personas que están en un negocio multinivel o que simplemente quieren ganar dinero, o sea, esa gente que está en el negocio multinivel va a querer que también su gente tenga también su sistema. Entonces, o una gente que quiere ganar dinero por internet va a empezar a trabajar también de esta forma. Entonces, tú metes a 10 personas este mes, ¿ok? Que ya entraron al curso, compran sus herramientas. Tú ya te ganaste ahí 10 por 50, $500 de entrada, ¿ok? El siguiente mes tú sigues con tus campañas y metes otras 10 personas. Ahí muy conservador. Son otros $50. Pero esas personas, las personas que me metiste el mes anterior, ya también este mes metieron 10, 10, o sea, perdón, el primer mes metieron cada quien 10 personas. Estamos hablando de algo, un número, ¿no? Sabemos que no se comporta así el mercado, pero vamos a suponer que esas 10 meten a 10 personas. Tú con eso, fíjate, ya tienes el 30% para el siguiente mes. El 30% de 10 por 10 son 100. O sea, el 30% de $50. $50. A ver, déjame ver si tengo por aquí mi calculadora, mi computadora. Soy malo para las cuentas, pero a ver, son 100 personas que pagan. Perdón, vamos a ver, $50 por 30% son $15, ¿ok? Por 100. $1,500 ahí ya mensuales por los que entraron, ¿eh? Más los 10, más los $100, ¿no es cierto? Más los 10, son $10 por 50, más $500 por los que tú metas el siguiente mes, o sea, y eso sí empieza a crecer, ¿no? Porque son herramientas que van a necesitar las personas que entran al curso. Entonces, esto se convierte en un ingreso residual tremendo. Y hay mucha gente en Builderall utilizando unas estrategias así parecidas que ya tienen un ingreso de 6, 7 cifras y lo han logrado en 6 meses. O sea, esto funciona porque funciona. O sea, se está ganando mucho dinero en el marketing. Es un marketing de afiliación, ¿ok? Pero eso es solamente uno de tus ingresos. Esas personas ahora también van a entrar a tu negocio, la gran mayoría de tu negocio de redes de mercadeo. Pero necesitas entrar, comprar tu herramienta de Builderall, crear tu carta de ventas y ahora sí a empezar a prospectar, ¿no? Ok. Entonces, chicos, lo primero que tienes que hacer ya es dar pasos. Ya, compra lo primerito, ¿eh? Compra ya tu cuenta de Builderall, la de Business, porque el día miércoles 3 ya de abril, iniciamos un nuevo curso, ¿ok? Ese curso ya es el resultado, es la unión de los, de, sacamos lo mejor que vimos en los tres anteriores cursos beta, ¿ok? ¿Qué fue los tres primeros cursos? Mira, la verdad que fue todo un licuado, hay una combinación, ¿no? Perdón, de diferentes conceptos, brincábamos de un lado a otro, pero fue precisamente para lograr sacar la necesidad de toda la gente. de la gente que está, porque que aquí en los cursos tenemos gente que está en multinivel, tenemos gente que está, que es coach, que tenemos gente que tiene consultorios médicos, o sea, de todo. Entonces ya hicimos, en base a esto, hicimos ya un curso que está quedando fenomenal, ya casi todo automatizado. Y bueno, el día miércoles ya estrenamos esas lecciones. Y ya es ese miércoles es para que tú invites ya a tu gente, ya empieces a ganar dinero, deja de estarle pensando, deja de estar viendo y si funcionará y no funcionará, tienes que dar pasos, si no, no funciona. Eso sí, si no haces nada, te lo prometo que no funciona. Si tú empiezas a traer gente y la vas guiando y entras nuevamente al siguiente grupo, a fuercita que la primera, segunda semana ya estás generando ingresos. Pero tienes que tener tu enlace de afiliado porque mira, si tú le dices, mira, compra así Builderall y le das tu enlace de afiliado, pero no has pagado tu cuenta de Builderall, tu comisión se pierde, ¿ok? Se pierde. Entonces, invitas primeramente a tu mercado cálido. Te voy a pasar, el día de hoy les voy a estar pasando precisamente las invitaciones que estoy utilizando. Y las invitaciones para que tú lo mandes a tus conocidos. Ya les pasé por ahí algunos anuncios de los que yo estoy haciendo en Facebook con extraordinarios resultados. Ya empieza a trabajarlos, empieza a actuar y sobre la acción vas aprendiendo y vas perfeccionando. Y ahora, si tienes alguna duda, pues nada más me eches un mensajito y con todo gusto, ¿sale? Pero entonces, compra tu Builderall, ve con la persona que te invitó y dile, dame tu enlace de afiliado porque voy a entrar a Builder, ya voy a entrar a Builderall. Y si no tienes tu enlace de afiliado, pues te vas a perder la comisión, ¿sale? Entonces ve con esa persona. Posteriormente bueno, empieza a traer personas para este miércoles 3 de abril, ¿sale? Y empieza a hacer tu blog. Muy importante porque la gente, mira, te prometo que te van a buscar, ¿eh? Te van a investigar ahí en internet y quién es Juanito Pérez, porque ya vio tu anuncio, ya vio tu invitación y quién es este cuate. Entonces, si ve un blog y que tú estés subiendo información, ve tu página de fans y que estés subiendo información, le vas a empezar a ganar su confianza. Eso es parte del marketing, ¿sale? Entonces, también hay que empezar a crear tu blog. Y por último, déjame ver si no me faltó nada. Creo que no. Ok, sí, mira. Entonces, ahorita ya abro el grupo. Les voy a poner aquí en ese grupo, les voy a poner el enlace ya del siguiente grupo, ¿sale? Yo sé que muchos no han terminado ni su carta de venta, ni muchos no han ni comprado su paquete de Builderall, y muchos están muy atrasados. No te preocupes. Si estás atrasado, pues bueno, inscríbete en este nuevo curso, pero por favor, ya haz todo lo que se va diciendo, porque si no, no vas a avanzar. Entra al nuevo grupo, ¿ok? Empieza de cero y si tú ya vas avanzado, entonces quédate en este grupo, pero además inscríbete en este nuevo grupo porque se trata de que traigas gente, ¿sale? Trae a tus prospectos, entonces trae a tus prospectos y guíalos, ¿sale? Y continuamos nosotros en este curso que ya nada más nos falta una lección. Ahora, vamos a abrir ya el otro taller. Ese taller dura 15 días porque ya ahí ya desarrollamos más en forma. O sea, ya paso por paso cómo hacer la página web, el autorrespondedor, etcétera. Ese curso son 15 lecciones, ¿sale? Entonces, mañana que terminemos, mañana que ya les mande la última lección, los que ya empezaron a hacer las tareas van a empezar a ingresar al siguiente curso y les voy a dar acceso al grupo ya permanente, un grupo de Facebook, ya no va a ser por WhatsApp en este caso. O sea, el procedimiento es el siguiente. Son 5 días del curso por WhatsApp para traer prospectos, para educarlos y ya que están animados, ahora sí tú les das tu propuesta de negocio. Hasta este entonces, hasta que ya pasaron por los 5 días, ¿sale? Una vez que ya le das tu propuesta de negocios, también ellos pueden ingresar al curso de las 15 lecciones, donde ya van a hacer más profesionalmente toda su página web, etcétera, etcétera. Y les damos acceso también al grupo permanente en Facebook. Y tú tienes que estar ahí porque tú tienes que estarlos guiando a esas personas. Yo te voy a ayudar, claro, en todo momento, ¿sale? Entonces, ya estoy haciendo el nuevo grupo. Y fíjate que vamos a ver cosas bien interesantes porque necesitas también aprender a hacer tus estrategias con el chatbot, que es bien poderoso. Y bueno, eso ya lo vamos a ver en el curso de 15 días y cómo tú también puedes vender tus productos, servicios o incluso servicios de Clickbank de otras personas e ir ganando más autoridad y atrayendo más prospectos para tu negocio de redes de mercadeo. Bien, chicos, si tienen alguna duda, por favor, pónganmela ahí en la sala de chat y váyanse agregando al nuevo grupo. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y éxitos.